¿Qué sabes tú de la vida? Si yo vengo de regreso, tú reservas en la ida. Stop, yo soy el God. Mira que lo pienso y luego lo hago sin ningún descaro. Ya no hay reparo. La vida tu vida es redosa, me caigo, me paro, camino de vida y te cago. No lo digo en vano. Sin embargo, lo digo tampoco, pendejo. Tu vida, tu risa no grita cansado de tanta mierda. Junta con Karen, niñita. You say she's off de pendejita. Yo creo música, tú las escuchas. Mis momentos bajos y altos son de mi vida, de razón de existir. What? Muévete a este ritmo sabiendo lo que tengo. Ya no es lo mismo de sí mismo. Que te pase el desamor, es el sabor del sexo. Sabiendo el fracaso de los pasos y experiencias aprendidas. Ser exactos, altos ganadores, reducido a perdedores. Así es la vida de este mundo, solo alumbra los caminos. Y las sombras no cierran los destinos de mi vida y experiencias. Van tocando mis esencias, mis esencias. Como motherfuckers, cosas de la vida, mis aferra, alegría, aprendiendo por los años que nunca han sido vanos. No siempre cortando por lo sano, hasta ahora todo ha sido caro en mi vida de penas y alegrías. Las apuñaladas que te llegan cuando menos te lo espera, pero espera y ponte a pensar de esto un segundo. Si sabes que después de la tormenta viene el sol, y después de ese diluvio en tu mente ya llega la calma. Y tu aura y tu alma luego tienen que hacer para aguantar y pasar el diluvio una y otra vez. Como ritmo cardíaco es la vida, pasos desde el cielo al infierno, fracción de segundo. Ahora es tu turno, si no puedes yo lo tumbo. Si hay 40 días y 40 noches de cielo atormentado, hay más de un mes de cielo despejado. Vacas gordas, vacas flacas, esperanza, alegría, oscuridad, soledad. Como el yin y el yang, altos, bajos. Hay que saber aprovechar las experiencias de la vida. Como te veo en tu vida, como en partes de tu vida. Donde gente escondida es la vida. Fácil de entender, difícil de creer, como hombre de saber. Lo entiendo así o al revés, el destino bombea. Buenos, malos ratos, malas caras, buenos platos. BTSKNOW, AFC, aquí estoy otra vez.